www.peligrolaazotea.com.ar. Entrevistas, videos, columnas. Todo lo que pasó y lo que va a pasar en La Azotea, revivilo en el blog www.peligrolaazotea.com.ar. Queda en vos dejarte caer. Esta cortina anuncia algo. Qué semana que se les viene Andando Descalzo. Estamos en contacto con Juan y Rodríguez, el cantante, la voz de Andando Descalzo. Buenas noches, te saluda Nacho. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo viene? Bien, todo bien. Terminando un día largo que empieza temprano y se termina siempre tarde, ¿no? Soy Maxi, ¿qué? ¿Por qué un día largo? Sí, empieza temprano, mi día, ¿viste? A las 6 de la mañana y nada, recién fui a llevar a mi nene y nada, y termina tarde, ¿no? Y mañana voy a empezar temprano. ¿Y esto? Es así el verdadero. ¿De lunes a viernes es esto? Sí, después los sábados, a veces no se termina. Ese es el verdadero rock and roll, ¿no? Levantarse todos los días, a hacer cosas, a laburar y a tener toda la rutina. Y esta semana van a estar rock and rolleando, van a estar tocando el jueves en Flores y también van un poco más federales, ¿no? Sí, esta semana es larga, por suerte, porque va a haber muchos toques, nos vamos de gira y bueno, estamos contentos en realidad por poder salir, ¿no? Que para nosotros es muy lindo, ya te digo, cambiar de aire, ¿no? Salir de Buenos Aires, ya eso está buenísimo y ir a lugares donde, no sé, la última vez que hicimos esta misma gira nos está esperando mucha gente y eso es la verdad que nos sorprendió y es muy, la verdad que está buenísimo, ¿no? Que canten las canciones en Mendoza o en Córdoba, así que ahora volvemos con muchas ganas, ¿no? Y también como que es una salida que tenemos de amigos, ¿no? donde se conversan cosas que muchas veces no hablamos, donde hay viajes, entonces... ¿En qué van? ¿Salen en micro, en combi, todo juntos? Íbamos a ir en micro, pero al final terminé consiguiendo una camioneta y... Mejor. Sí. Bien de banda. Y nos ahorramos una guita que es importante, manejamos un poco los tiempos nosotros, pero eso, bueno... Eso te iba a preguntar, los tiempos, ¿cómo hacen para tocar el jueves acá en Flores, en Rivadavia 7523, ahí en Asbury Rock? El viernes tocan en Mendoza, el sábado en Córdoba Capital y el domingo en Río Cuarto, también Córdoba. ¿Cómo hacen los cumbias para tocar 10? ¡Claro! Ahí está, por eso le metieron un par de cumbias. No, y ahora con eso... Se llenó bastante bien. Vos pensás que si no teníamos la camioneta, salíamos a las 5 de la mañana del viernes, llegábamos a las 10 de la noche del viernes, es decir, 17 horas. Una locura. Viajando y tocábamos a las 12 de la noche. Ahora de alguna forma tocamos, nos vamos y bueno, calculamos, estamos a las 2 de la tarde por allá y bueno, ya es distinto, ¿no? Igual, nada. Ahí viene un loco a manejar, así que como que tratamos de nada, de que si nos podemos ahorrar la guita y manejar los tiempos y lo importante es hacer la gira, de alguna forma estar responsables en eso, ¿no? Sí. De estar uno capaz sin tomar esa noche alcohol para acompañar al que maneja, por si necesita hacer un cambio, ¿no? Porque son muchas horas y después, qué sé yo, nada, disfrutar. Y hoy hablabas de los tiempos, que estás a full en la semana, que estás todo el día ocupado. ¿Tiene también que ver la preparación del nuevo disco? Sí, tiene que ver. Igual, en realidad, de alguna forma, tenemos un poco descritidos los días de apuro. Yo particularmente, bueno, esto sí. Uy, salió todo cortado lo último. ¿En qué anda ese disco? ¿Ya tienen la cantidad de temas? ¿O cuándo va a salir? ¿O el nombre? Se cortó la comunicación con Juan y Rodríguez, cantante. A ver si lo hacemos rápido. Nos encontramos de vuelta con él. Era el momento. Era el momento de saber qué es lo que se viene Andando Descalzo. A ver si ya hay algo. Sí. Vienen desde hasta Encontrar, en 2008, el año pasado, y ahora estaban preparando su nuevo material discográfico. ¿Ya habrá alguien que habrá ganado las entradas? Ya hay alguien que se ganó las entradas. Josefina Mengui se llamó, escuchó, respondió y se ganó dos entradas para el recital del jueves de Andando Descalzo. Ahí lo tenemos en línea de vuelta, Juan. Y veníamos por la parte más dulce, más sabrosa, donde estamos preguntándote sobre lo que va a ser el nuevo disco después de Hasta Encontrar. Sí, bueno, qué sé yo, te decía, nosotros en realidad la idea de este año es tocar poco. Nosotros tocamos este jueves y después creo que hasta fin de año no tocamos otra vez en Capital. Más que nada por lo que es los tiempos que nos lleva a preparar un show y bueno, queríamos, nada, si necesitamos tiempo para preparar el disco, pues cada vez hay menos tiempos con lo que uno maneja, ¿no? Pues no vive de la música, entonces es más difícil. Bien independiente. Y buscar tiempo, bueno, para componer, ¿no? Si bien hacemos fechas en el conurbano, pero se maneja de otra forma, ¿no? Porque hay algunos shows que ya están como preparados, entonces se va intercalando, ¿no? Se van sacando ideas. Cuando uno hace ya algo en Capital, como que tiene que armar algo totalmente nuevo, ¿no? Y después lo vamos mostrando en otros lugares. ¿Tienen compuesto los temas? ¿Cómo vienen con la composición? Estamos sacando turnos, que está buenísimo sacar turnos. Porque cuando pasa eso, porque ahí teníamos bastantes cosas hechas cada uno por su lado y como que estamos diciendo, bueno, che, yo ahora tengo esto y yo tengo esto, bueno. Y está buenísimo, algo que no pasó en Hasta Encontrar, ¿no? Hasta Encontrar como que, bueno, ya de por sí tardamos 4 años en el disco y después llegamos con las canciones justas. No había una canción, había una más, no había nada más. Era lo que había en 4 años. Ahora como que también un poco de sentir esos 4 años, ¿no? De quizás se complica para tocar, pues ya te digo, no tener mucho para mostrar algo nuevo, como que dijimos, nada, no sé. Hay que componer, ¿no? Hay que componer y a su vez es necesario para la banda también. Es necesario para la banda, sí, es necesario. ¿Fecha tiene más o menos estipulada? Temas nuevos, sí. Se ve que es otra cosa. Es decir, cuando nos ponemos a ensayar un show, salvo que surjan ideas nuevas para hacer canciones nuevas, no está muy bueno, la verdad. Es decir, como que y hay determinadas canciones que son un garrón mal. Sí. La fecha estipulada para la salida del disco la tienen, está mal, pero Pantufla y El Marinero, por ejemplo, no se ensaya. Che, Juan, ¿y tienen alguna fecha estipulada para el disco a fin de año? No, mira, lo que nosotros pensamos es obviamente que si tardamos 4 años en hacer un disco, nada, tampoco que somos los hipones, pero nos planteamos como que estaría bueno grabarlo en marzo. Sí, estaría bueno grabarlo en marzo, estaría bueno que sea un disco lindo, que esté bueno, y si no está bueno lo que tenemos, no vamos a grabar en marzo seguro. Así que para el año que viene el nuevo disco Andando Descalzo. Sí, y tenemos ganas, ¿no? Porque ya pasaron 2 años, van a pasar 2 años en el 2010 y la verdad que el disco estuvo, para nosotros, tuvo una buena repercusión y entonces como para seguir, más que nada para seguir tocando, porque sabes que cuando nosotros sacamos el disco salieron shows por todos lados, ¿viste? Y nosotros lo que sabemos hacer bien, no sé si hacer bien, pero nosotros lo que sabemos hacer principalmente es tocar. Y cuando uno hace un disco está bueno grabarlo, pero después está buenísimo tocarlo en vivo, ¿no? Y el en vivo está buenísimo. Entonces, cuando salen los shows es cuando hay cosas nuevas para mostrar. Entonces, viste, también un poco por eso, viste, porque ya para mí salir a La Plata, Las Comunes, es otra cosa. A mí me gusta mucho salir y poder encontrarme con gente, a veces que mantenemos relaciones que ni conozco, son solo relaciones virtuales por mail o cosas así, después se encontraron, ¿no? Charlar, dar una vuelta, inclusive a veces ir a comer, para mí eso está buenísimo. Y eso es cuando salen los shows así, es gente también a veces que no es fácil mover una banda, lamentablemente, y a su vez es así, se genera un gasto importante movilizar a una banda. Entonces cuando hay un productor que tiene ganas, está buenísimo. Y para que el productor tenga ganas, la banda a su vez le tiene que responder algo con las entradas. Porque por más que tenga ganas, si no le responde un poco con las entradas, con la gente... Es recíproco todo. Se hace difícil también para el loco, ¿no? Que a nadie le gusta ni perder plata, ni... Nada, ni que su boliche no esté bueno. Juan, y te agradecemos por esta comunicación con Peligro en la Azotea. Y mucha suerte en este raid de recitales acá, Capital. Regalamos un par de entradas para acá, regalamos un par de entradas para el recital del jueves. Ya las regalamos, se las ganó Buenísimo. Buenísimo. Nos vemos entonces, Juan, y gracias por la comunicación con Peligro. Vamos a estar a las 9, sí, va a estar tocando Maturana. Sí. Y bueno, y después subimos nosotros. ¿A qué hora? Flores, así que vénganse temprano. Dale. ¿A qué hora suben? Va a estar lindo. Más o menos, ¿a qué hora suben al escenario ustedes? Sí, nosotros subimos a las 10, y los jueves son muy especiales para andando, ¿eh? Son shows muy distintos a los que son los demás días de los fines de semana. Son, a mí, sinceramente, los jueves me gustan muchísimo, pues tienen otra cosa, son bastante especiales. Bueno, los invitamos otro día a que vengan al piso de Peligro en la Azotea. Dale, ¿te parece? Cuando gusten. Cuando gusten. Nos vemos, Juani Rodríguez, cantante. Gracias por la difusión. Chao, hasta luego. Juani Rodríguez, cantante de Andando Descalzo, este jueves. A las 21 horas tocan en Asbury, ahí en Avenida Rivadavia, 7523. Esto es Flores.